Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Pienso que en cualquier actividad de la vida en la que uno se mueva, en la del trabajo, en la del arte, en la de la creación, posiblemente nos haya pasado que en algún momento nos hayamos encontrado con algo creado por otros o por otras que hayamos pensado en que nos gustaría haberlo hecho a nosotros, haber compuesto una canción, en algún caso, haber escrito una poesía, haber escrito una letra. Hoy voy a presentarles a Víctor Cremasco, un músico brasileño, paulistano, que lanzó hace poquito un EP que se llama Para Os Escafandristas, y que en ese EP él retoma canciones de otros autores brasileños de la MPB que son parte del más rico acervo de esa música popular. Ahí están, por ejemplo, Amor de Indio, de Beto Guedes, Tocando en French, de Almir Sater, y todo ese sentimiento de Chico Buarque. Pero también hay una hermosísima canción, una hermosa poesía del gran Aldir Blanc, que Aldir Blanc grabó en un disco precioso que en este momento no recuerdo el nombre. La canción se llama Respuesta ao Tempo. Recuerdo, creo no equivocarme, que en algún momento del 2021 pasamos esa canción en esta parte de Mundos Diferentes. Víctor nos presenta esta canción y nos presenta su obra y nos presenta este Para Os Escafandristas. Hola, un saludo a Mundos Diferentes desde São Paulo, Brasil. Gracias Alfredo y Rodolfo por la invitación. Bien, soy Víctor Cremasco, cantautor, y hace poco lancé mi primer trabajo solo, después de casi una década con El Camará, un dúo del que soy parte. Ahora me estoy aventurando solo con Para Escafandristas o Para Buceadores en español. Elegí 4 canciones de la música popular de Brasil que a mí me encantan y hice mis versiones. Una de ellas es esta que Mundos Diferentes les va a presentar, Respuesta al Tiempo, del poeta Aldir Blanc y de Cristóvão Bastos. La idea es que, como canta Chico Buarque, si un día el mundo se sumerge y buceadores salgan a buscar huellas de civilizaciones antiguas, al encontrar mi trabajo, que rescaten un poco lo grandioso que es la música de Brasil y, menos importante, claro, un poco de mí. Un gusto hablar con ustedes y buen provecho. Un abrazo. E gira em volta de mim apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor esquecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. Mundos diferentes. María Soledad Lucas, conocida como Luna Monti, es una cantante folclórica argentina. Ya hemos abundado en su biografía en programas anteriores. Hoy les presentamos un álbum variado de Luna Monti que se llama Como Dentro el Silencio, un disco de folclore con el sello de Luna Monti, con la mezcla de sonidos e instrumentos y una excelente factura. La voz de Luna Monti hace que este trabajo sea de un enorme caudal interpretativo con matices de singular belleza. La escucharemos entonces desde su disco Dentro el Silencio, del año 2016, la canción compartida en letra y música con Juan Quintero, Ya me voy yendo. Nótese la interpretación vocal de Luna con solo la percusión. Tanto amor que me tuviste. besito engañador a otro amor le irás mintiendo. Diferentes.